nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días para todos y todas. Estamos en el programa número 36 de Nosotros y los Medios. Nos acompañan Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo. Saben que pueden comunicarse con el 0800-222-1270. Tenemos un mail, nosotros@amprovincia.com.ar. Saben que también nos pueden buscar en Facebook, Nos los Medios, y nuestro blog para escuchar luego el programa o para chusmear cosas de programa, nilmedios.blogspot.com. Buenos días a todos. Buenos días, ña Alejandra, ¿cómo le va? Así que el programa 36, usted buscó en la quiniela, en la... ¿Cómo es esto de la manteca? ¿Cómo es esto de la manteca? Sí. Cuando una señorita me pregunta cómo es esto de la manteca, a mí me pone como nervioso, sí, pero sí. Digamos no sea, que... No sea, en este es caso... muy temprano, señor. Nunca es tarde. No, bueno, el 36 es la manteca en el sueñario, sí, de la quiniela. Y este programa es, precisamente, como diría el bambino, una manteca. Ah, ¿eh? Una manteca. Sí, no mantequita llorón, ¿eh? Como no, no, no. Puedo decir, Dios lo tenga en la gloria, don Raúl Alfonsín, a Saúl Ubaldini. Casualmente los dos partieron. Ambos dos, mantequita y llorón. Prefiero llorar es un sentimiento, mentir es un pecado, dijo el Tata. Y allí andaba el tango Acuaforte. El señor que gasta su dinero en champán y no le paga a los empleados. Todas anécdotas que delatan nuestra edad, concretamente. Estamos hablando de cosas que ocurrían allá sobre finales de la década del 80, concretamente. Sí, más o menos. En los albores de la democracia recuperada. Y usted sabe, ya estamos en el programa 36, como bien lo decía Alejandra. Saludamos a Ivana Casas, que está en la producción, a Martín Gómez, que está inventándonos radiofónicamente cada segundo, a Lorena Calcopietro. En La Plata, ¿no? Lorena Calcopietro, Gustavo Tenaglia, uh-huh. Y en la técnica ¿quién está allá? Agustín o Lo Feudo, seguramente. Agustín y o Lo Feudo, uh-huh. A cualquiera de ambos les agradecemos las gestiones. Nosotros estamos haciendo el programa desde Capital Federal. Programa número 36, decíamos, en este día 9 de abril de 2011. Hay un par de aniversarios. Es que en 1821, estamos cuando, la efeméride, cuando recién despuntaba el gobierno rosista acá, sí, en la Argentina, en la France nacía, daba sus primeros bajidos, un niño que luego se ocuparía de continuar sus expresiones, ya de un poco más, de un modo un poco más elaborado, inaugurando, dicen por ahí los que saben, los que entienden, no uno, que inaugurando algo así como la poesía moderna. Estamos hablando del señor Carlitos Baudelaire, más conocido como Charles Baudelaire, autor de Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal, una maravillosa obra que te parte la cabeza cuando logras entender alguna de las cosas que dice, es brillante. Y autor de, mire, todo tiene que ver con todo, autor de una frase que reconocí la semana pasada a través del gran Pancho Muñoz en un programa que conduce, vamos, todo tiene que ver con que todo, que conduce en Radio Nacional, en donde él discutía esto de miente, que algo queda y demás, o que yo lo pensaba en términos de nadie es demasiado cínico como para no terminar creyéndose la mentira que profiere. Bueno, parece ser que Carlitos en algún lugar escribió que lo que se, la mentira que se repite con la boca se cree con el corazón. Muy lee, bueno, con un poco más de poética, claro, de lo que yo acababa de decir, o esta cita reiterada al jerarca nazi. Goebbels. El inefable Goebbels. El inefable, qué lindo decir inefable, ¿no? Bueno, decíamos, es el cumpleaños de Carlitos Baudelaire, estaría cumpliendo, a ver, estamos hablando de 190 años. Nada, un pibe. 190 años, Carlitos. Con alguna pastilla azul podría seguir. Pero, por favor. Funcionando y todo. ¿Quién le toca el poncho a Charles Baudelaire? En 1821 nacía. Pero un poquitito más acá, muchísimo más acá. Sí. Otro poeta, un gran poeta, un enorme poeta. Uh-huh. Pero en este caso de la Argentina. ¿Han escuchado ustedes hablar de los PP, de los poetas patagónicos? Sí. Hay como un poeta patagónico, ¿no? Como el poeta patagónico. Estamos hablando de Marcelo Verbel, el padre de los hermanos Verbel, uh-huh, que interpretaron mayormente sus obras. Uno de los poetas más exquisitos de la lengua castellana y, por supuesto, uno de los grandes de la Argentina. No demasiado popularizado, solamente lo conocen aquellos que han abrevado allí en el folclore. Claro. Pero un tipo, digamos, con una poesía de la hostia, digamos, su obra más, el hit, digamos, de Verbel es tal vez La Pasto Verde. Esa es una de sus miles de obras, pero una de las más conocidas. Marcelo Verbel, entonces, se moría un 9 de abril como hoy, en el 2003, un recuerdo entonces para Carlitos allá en la France, un recuerdo para Marcelo acá en la Patagonia, y es como que viene de poesía la cosa. Sí, porque habría que agregar popularizados por diversos músicos, sí, entre otros León Gieco, uh-huh, que sí, le han puesto música y lo han traído a nuevas generaciones, ¿no? Sí, León Gieco. Haciendo una suerte de casi homenaje, de rendirle pleitesía a un tipo que era un grosso, porque varios lo grabaron mal, pero sí. No es este un programa sobre Verbel, digo, Cafrune, Larralde, Sole, sí, digamos, un montón de gente que grabó las maravillosas obras de Marcelo Verbel, pero digo, este es un día como poético, y la poesía en sus orígenes, en realidad, no en sus orígenes, sino en su sentido más ínclito. Mira las palabras que uso. Wow. Y hablando de poesía, uno tiene que usar le mot juste, que de esto se trata la poesía, la palabra justa, decir exactamente aquello que se quiere decir, decirlo de la manera más sintética, más clara, más evidente. Pero también en la Argentina la poesía es sinónimo popularmente de verso. Que verso es exactamente todo lo contrario, decir cosas que nada tienen que ver con lo que efectivamente se va a hacer. Decir cosas de manera, digo, porque esta es otra perversión, ¿no? Cuando se dice, yo hago poesía, y dice, a ver, léeme lo que escribiste. Y entonces vos decís, crucé la ancha calle empedrada con gotitas de rosa. No, flaco, no, eso no es poesía, eso es decir cosas a lo loco. Y decir cosas complicadas, por ejemplo, en vez de decir, mi voto es negativo, decir mi voto no es positivo, es lo que se entiende malamente por armar frases poéticamente, ¿no? Armarlas difícil, de manera que se entienda, que uno tarde en entender lo que quiere decir el otro chavo. Sí, hoy podríamos hablar de un nosotros y los medios literarios ahora. Mire la vuelta de tuerca que le encontré. Arrancamos con poesía y yo iría ahora hacia novela. Novela latinoamericana, diría. Hacía dos títulos, uno llamado Triste Solitario Final, la novela que lo consagró en su salto del periodismo deportivo a ser uno de los escritores populares más leídos por estos lares y en general por Latinoamérica. Y el otro con un poco más de prestigio en los claustros académicos y con premio Nobel incluido. Inmerecidamente más prestigio que sí, seguramente, pero digo, también un gran periodista, uh-huh, primero, sí, sí, y luego integrante del boom latinoamericano y consagrado a partir del premio Nobel por 100 años de soledad, pero también escribió otra novela llamada Crónica de una muerte. Nosotros acá le ponemos política anunciada, ¿no? Y esto nos lleva directamente a dónde. Directamente nos lleva... Directamente nos lleva a pensar en nuestro amado... ¿Vudú? No. Ah. Querido, recordado... idolatrado. Nunca bien ponderado... Julio César. Agachate. No el romano. No. Porque tiene un nombre más, también de origen romano, que es Cleto. Agachate. Que... Ay, Dios, ¿cómo estamos? Saltás el parapeto. Pero no, recordemos un poco de este hombre, le han puesto... A un toro muy cojonudo le han puesto su nombre en homenaje a un supuesto valor. Yo he visto, no me lo han contado. Cojonudo vendría a ser el sinónimo castizo de... testículo grande. ¿Y acá cómo se dice? Bueno, creo que Brandoni en uno de los audios hace una referencia a la cuestión, como correligionarios que son. No, yo me refería a... Yo he visto afiches donde la imagen del general San Martín era modificada por las modernas programas de tratamiento de imagen y aparecía la aparecía cara... de Carlos Villagrán. No, aparecía este muchacho... Ah, yo me los confundo. Julio César Carlos Cleto de la Mercedes Mendoza. Renunció al vicepresidente, no a la vicepresidencia, sino a aquel lugar donde nunca había estado, que esto es la candidatura a presidente de la nación, ¿no? Yo voy a anunciar mi defección y mi renuncia a ser elegido como el hombre más rico del año. Ya adelanto mi renuncia. Interesantísimo, con unos versos de Joan Manuel Serrat, Mario Weinfeld en página 12 pone, dice: nada es más amado que lo que nunca he tenido. Bueno, refiriéndose a este hombre, que yo también voy a anunciar que por el momento no voy a aceptar la posibilidad de ser técnico de la selección argentina. Está muy bien. Es decir, que el titular decía que renunció a la selección. Claro. Uno tiene que ir renunciando cosas. Aquellos que estén pretendiendo elegirme como el joven promisorio del año, les aviso que también renuncio a ese cargo. De antemano. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué pasó con esta... candidatura no positiva o candidatura frustrada o candidatura que no se concretó. Y es difícil de expresarlo candidatura porque interrupta. Si lo escuchamos tampoco entendemos mucho qué es lo que dice. Bueno, ¿no? Por esta manía de decir que no a las cosas que sí y sí a las cosas que no. Julio César Cleto Cobos, vicepresidente de la Nación, otrora banderín flamígero de la oposición, ha decidido que mejor no compite. ¿Todavía contempla la posibilidad de ser candidato en la interna abierta? Yo no lo descarto, pero tampoco descarto tratar de lograr un consenso necesario, si es lo que se quiere el lunes, por eso forma parte de la estrategia. No, el consenso no hubo, la compulsa para ver si los radicales y su periferia, si es que esta existe todavía, podían volcarse por Cobo, por Alfonsín o por Sanz. Eso tampoco pasó, pasó esto. ¿Cobo ya no es más candidato a presidente de la Nación? No, a ver, nunca lo fui. ¿Cómo? Siempre dije que iba a tomar el tiempo necesario para evaluar si podía representar a un frente, si había una propuesta electoral que uno se sienta identificado para hacerle. Estas cosas no están, pero encima hay una resolución que proclama a un candidato oficial. ¿Y cómo quiere que me sienta yo? Un kelper. No, sobre esta decisión, no, bueno, estaba en marcha. A ver, uno venía. Yo estoy dispuesto, bueno, a ver, así como. Cobo diciendo no soy candidato, sí, primera evidencia, el tono con que el vicepresidente declina su candidatura es un tono de desagrado, sí. Ostensible. Ahora, también es cierto que declina una candidatura que nunca... A la cual dijo nunca se había subido. Sí, bueno, tenemos una noticia. Es una también. Verdad a medias. Hay una noticia, hay vicepresidente hasta el último día de mandato. Efectivamente. ¿Será bueno eso? Seguramente. Ahí lo tenés al pelotudo. No, bueno, obviamente lo que deseamos, lo que militamos dentro del radicalismo, el mejor de los anhelos, la suerte, vamos a contribuir para que esto así sea, bueno, sin perjuicio de expresar lo que hemos expresado, porque creo que este tema se podría haber encarado de otra forma, un partido que se cierra hacia adentro es muy difícil que se abra hacia afuera, y bueno, hemos empezado al revés, hemos empezado por el candidato. Pero bueno, ya están, estas son las cosas, son las reglas del partido, hay que respetarla, hay que acatarla. ¿Cómo? Ahora, bueno, que no se va a presentar, ¿no es cierto?, como candidato, ¿podría conformar un frente con Duhalde? No, no, para nada, no, eso lo descartó, me preguntás lo mismo, no, mire, sí. Uno, es más, podría decir, me presento igual, lo que pasa es que me presento como un afiliado de segunda, al no ser el candidato oficial, no tener el mismo pie de igualdad, por eso he desistido de esto. Bueno, ya tomamos esa decisión, así que no, no, yo descarto cualquier forma de participación. Usted sabe que en el África, cuando uno dice esto a otro, se arman guerras terribles, se comen el hígado los unos a los otros. A Tonga de Mironga do Cabulete, nos decía Vinicius de Moraes para cerrar el audio. Con en la fusa. Exactamente. Una buena plata. Excusa, para ya que no tenemos tiempo para escuchar música como nos gustaría, por lo menos. Bueno, colamos por algún lado. pero qué extraordinario este muchacho. Maravilloso. Extraordinario. Yo me asusté cuando dijo... ¿Cómo quiere que me sienta? Yo creí que iba a decir como un pelotudo, sí, pero no lo dijo. Como un kelper. Pero la palabra, hablando de poesía, la palabra correcta, ¿cuál era? Sí, sí, correctamente. Le mot juste era... Es más, hasta yo le concedía que dijese soy el rey. ¿No? Igual yo me imagino, creo que todo esto tiene un origen claro, un claro origen futbolístico y barrial. A los 8, 9 años venían los pibes y decían: ¡Julio! ¡Julio! Gritaban allá en Mendoza. Y salía, asomaba su cara cachetona. Y el amigo le decía: ¡Vamos a jugar a la pelota! Con la número 5 de gajo abajo del brazo. Y entonces él le contestaba: mirá, yo podría llegar a ir a jugar, pero también podría no ir a jugar, porque claro, podría pasarme algo. Tal vez no me pase nada y vaya y juegue con ustedes, pero también ¿de qué iría a jugar? ¿Jugaría en el mediocampo? Y en tal realidad, vez me adelanto, en realidad decía, que... si yo que yo no vaya a jugar no quiere decir que no tenga ganas. Claro. Pero bueno, es todo muy difícil. Cuestión que a los... a los 8 años no tenía la hija todavía para consultar. Para consultar, claro. Claro. Cuestión que a los 25 minutos el amigo, al grito de andar la red, cazaba la pelota y se iba. Y entonces Cleto se quedaba solo en la casa y no podía interactuar con sus amigos. Y esto hace que lo convierte en alguien así tan poco agradable para el mundo. ¿Esto lo investigó en algún lado? Sí, sí, está chequeada. Wikipedia. ¿La fuente está chequeada o está inventando? No, y ya se... La otra cosa que es impiadosa, casi que cuando uno ve a uno de estos tipos tirado, casi que le da ternura, ¿no? Cómo ya se le mofan los que lo dirigieron como el gran, el que nos iba a salvar de los Kirchner, el que iba a devolver la racionalidad a la República y demás. Cómo ya se reían, Blanc, escuchábamos ahí a Blanc y a Van der Hoy, pero fueron muchos otros los que aprovecharon para mofarse de él. Sí, sí, igual habría que buscar, nosotros no tenemos ese material. Lo usaron y lo tiraron. Buscar el respeto con el que se dirigían a Julio César Cleto Cobos allá en el 2008... los mismísimos Blanc y Van der Hoy, sí. Y contrastarlo con esta mofa acerca, claro, de su... No, es un poco canalla. Sí, claro, que son canallas hasta el último momento. En el día de ayer, los distintos diarios trataron esta no candidatura. Sí, Clarín dice: Cobos se bajó de la carrera y no será candidato. Una pieza menos en el armado opositor. El vice lo anunció sorpresivamente. Fue luego de que la UCR proclamara a Alfonsín como postulante presidencial, aunque falta la interna de agosto. Cobos dijo que no piensa en otras candidaturas y advirtió que su partido no tiene estrategia. Y después que decía Kirchbaum en esa, ¿cómo es que le llaman? Sí. Del editor al lector, esa notita corta. Cobos dio las zurras sin pelear. ¿Dio las zurras? Hurras. Julio Cobos cumplirá con su promesa. Será vicepresidente de la nación hasta el final de su mandato. Es lo único que... Maravilloso, maravilloso. Es lo único que... Un radical que llega al final de su mandato, vamos. Bueno, claro, por eso lo hace, sí. Es lo único que podrá sostener luego de terminar con su carrera política al anunciar ayer que no disputará la candidatura presidencial de la Unión Cívica Radical, partido del que había sido expulsado por traición y luego readmitido. Este final merece también una reflexión sobre el cambiante humor de la sociedad y la fragilidad del contrato que establece en cada oportunidad. Dice que... ¿Qué está hablando este hombre? El que cambia el humor o la que cambia el humor es la sociedad, no los grupos que determinan qué cosa hay que discutir. No, pero ¿y sabe lo que está haciendo Kirchner hoy? Ahí está... Lo está tapando con papel. Sí, pero está tapándolo con papel a Julio César Cleto Cobos y a la vez pasándole una mano afectiva por el lomo a ese sector medio profundamente antioficialista, en este caso, por no llamarlo de otro modo, que creyó que Cobos era la salvación. Es decir, el humor social cambia, no es que vos sos un imbécil redomado que creía que este tipo servía para algo, no, el humor social cambia. Sí, dicho sea de paso, no lo tenemos ni en los audios ni recortado en los fragmentos de la prensa escrita, pero Cobos hizo una pequeña maldad en esas declaraciones donde él dijo: voy a demostrar que un radical puede terminar un mandato. Ajá. Ah, ¿lo dijo? Sí, con una dosis, bueno, con una dosis de pequeña venganza, sí, hacia los que él considera que le obstaculizaron su camino hacia la candidatura, ¿no? Sí. ¿Tiempo argentino qué decía? Yo creo que debe estar aplicándose paños húmedos en la cabeza de alivio, Julio César Cleto. También, Cobos, también, ¿eh? Seguramente. Sí, bueno, encontré el modo de bajarme con honores. Claro, sí, los que creo que quedaron en la famosa figura de le patearon el banquito y colgado del pincel son los radicales K, que primero se fueron con él al Frente para la Victoria y que después decidieron volver con él a la Unión Cívica Radical y hoy quedan a la buena de Dios. No quisiera ser ninguno de esos muchachos. Sí. No, yo tampoco, pero en ningún caso. No, desde que nacieron no quisiera ser, pero bueno. Otro voto no positivo del vice opositor, Cobos se bajó de la carrera presidencial. Con una caída estrepitosa en las encuestas de intención de votos, el mendocino tomó la decisión luego de que la UCR proclamara a Ricardo Alfonsín como su candidato oficial. Su acercamiento al PRO y al peronismo federal. ¿Dice? Bueno, ese tiempo destaca... Tiempo argentino. Sí, sí, destaca algo que Clarín omite y es que no solo tuvo obstáculos partidarios en la UCR, sino sí, que su... Lo que había sido su único fuerte, que era la buena imagen en las encuestas de opinión pública, se precipitaron hasta el subsuelo, más o menos. Sí. ¿La Nación qué dice? La Nación dice, rumbo a octubre, una decisión que tomó por sorpresa al radicalismo. Cobos anunció que no será candidato a la presidencia. Dijo que se sentía un kelper por la actitud de la UCR de haber proclamado ayer a Ricardo Alfonsín. Y en una parte del análisis de la noticia de Fernando Laborda, dice: la unidad sigue estando lejos. Dice: la única buena noticia que la deserción de Julio Cobos le puede deparar a la oposición es que desde ayer esta tiene un candidato presidencial menos. El abandono del vicepresidente de la Nación en la carrera electoral descongestiona levemente el escenario de las fuerzas no oficialistas, pero la forma en que se produjo de ninguna manera facilita la convergencia. Bueno, una cosa nos queda clara, y es que no va a compartir su ostracismo político Julio César Cleto Cobos en las Islas Malvinas, por ejemplo. ¿Cómo que parezco un kelper, flaco? Como decir, me tratan como un boliviano. No, no es, no, no, señor Cobos. Los kelpers son ciudadanos. Claro, no, no, claro. ¿Cómo que soy un kelper? Sí, y la otra cosa que queda clara es la unidad de Concepción. No sé si operativa también cada vez que cierran sus diarios en los análisis de Clarín y La Nación, ¿no? Uh-huh. Ambos. Sí. Se sacan de encima al anterior antiguo aliado y casi que secretamente festejan como diciendo, bueno, la posibilidad de ir hacia un único candidato o pocos candidatos para pelearle al oficialismo está más cerca. Exacto. Y Página 12 que decía, con sí, una foto que sí. lamento que estemos en radio por la foto. Sí, es la, podido verlo, es la cara de Cleto Cobos. Sí. No somos nada, dice el título. Cobos hable se... por usted. Sí, no somos nada. Cobos se bajó de su candidatura. Durante más de un año fue la gran esperanza blanca de la oposición. Ayer, después de que la UCR proclamara la candidatura presidencial de Alfonsín, anunció que abandona la carrera. De despedida, conmocionó a su partido al decir que seguirá como vice para demostrar que un radical puede terminar su mandato. Ahí está, Página 12 me enmendó lo que yo había dicho. ¿Pero dijo eso? ¿Eso es un textual de Cobos? Sí, encomillado y yo lo escuché. Ah, está bien, está bien. Es una manera de darles una patadita a sus... Sí, como diciendo, bueno, perdí, pero de paso le tiro una a ustedes también. Pero bueno, no solo de Cobos vive el hombre. Casi que me ha sacado las palabras de la boca, Buya. Ahora no sé menos qué decir, mal. Porque iba a decir precisamente eso. Lo cierto es que, aparte de Cobos, en la semana hubo... ¿cómo decirlo? Una reforma administrativa en la Policía Federal, sí, a cargo de la ministra Garré, sí, decidió que se terminaban los adicionales. ¿Qué son los adicionales? Esas cosas que los policías cobran fuera de sus tareas habituales, como changas, digamos, pero dentro de las actividades oficiales, sí, no oficiales para la policía. Sí, que en algunos casos tienen que ver con los estadios de fútbol, y en este caso tiene que ver con una contratación que venía desde el año 2006 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para prestar servicios adicionales en algunos edificios públicos como hospitales, unas pocas escuelas, y después vamos a ir viendo a medida que desgranemos las noticias algunos domicilios particulares y lugares de recreación. Medidas esta que se inscribe dentro de lo ya anunciado por la ministra Garré y aparte solicitado vocingleramente por todos los medios de comunicación y algunos representantes de la oposición, que se trata de poner a las policías en la calle. Sí, una de las primeras medidas elocuentes hacia eso es sacar la confección de los pasaportes a la Policía Federal, dárselos al Ministerio del Interior, de esa manera una cantidad de efectivos pasa a engrosar las filas. Bueno, y todo un plan que tiene que ver con poner a los policías en la calle, poner a los ciudadanos en consejos consultivos a controlar el accionar de la policía. Y de alguna manera, lo dijo ayer la ministra en una reunión con vecinos de una zona de la Ciudad de Buenos Aires, también patear los hormigueros y los kiosquitos, de claro, la corrupción policial que todo el mundo conoce, pero que ahora algunos medios de comunicación empiezan a verse asombrados, y se refería a que todo el mundo que haya transitado una calle de la Ciudad de Buenos Aires sabe que las comisarías tienen precio, tienen lo que se llama llave como fondo de comercio, y que esos fondos de comercio varían según la especialidad, que puede ser el juego, la prostitución, todo, la droga, lo que tiene que ver con los desarmaderos de autos, bueno, distintos delitos, o incluso recientemente tuvimos un incidente muy serio en la cancha de Vélez, en ocasión del partido entre Vélez y San Lorenzo, y ese es otro de los negocios non santo de algunas comisarías, que es las transacciones con las barras bravas de los distintos clubes. Bueno, hay distintas cosas. La ministra Garré quiere poner esto en caja, pero saltó el gobierno de la ciudad en otro sentido. Sí, lejos de alegrarse todo el arco opositor que venía pidiendo a gritos una mayor cantidad de policías en la calle, digo, lejos de alegrarse de saludar esta medida dentro de incluso sus propuestas, pues no, le pareció muy mal. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires particularmente salió a decir que quedaban absolutamente desguarnecidos, que ya que la policía propia, que recuerdan ustedes, Arfino Palacios y otra gente intentó manejar, bueno, parece que no está preparada para pararse frente a un edificio y mirar a ver qué pasa. No, así parece. Escuchamos por lo menos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. A pesar de que tiene una apariencia estética a escotlachar y demás, ahora nos venimos a enterar que sirve poco menos que para nada. Sí, en vez de escotlachar sería algo así como la vecindad del Chavo. Rodríguez Larreta es un hombre de la ciudad que está en diálogo con Carnota y nos dice acerca de que cuál es su opinión acerca de lo que puede pasar con esto. Vamos. Ahora, ¿lo del Hospital Piñero se puede repetir en otros hospitales? Y yo no le puedo decir que no, me encanta, sinceramente, si no hay seguridad, si hay situaciones de violencia en las guardias todo el tiempo, ¿se puede repetir? Por supuesto que se puede repetir. No es cuestión de que asustemos a la gente, pero... Esta postura que ha tomado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Montenegro, es decir... No podemos hacer nada porque nos sacan la federal. La verdad que son, cuando uno asume el gobierno de una ciudad, sabe cuáles son sus responsabilidades. Cuando se le piden a todos los porteños los que pague sus impuestos, ¿no es cierto?, para poder cubrir los servicios esenciales, uno sabe también la responsabilidad que está asumiendo. Ellos tienen una policía metropolitana de alrededor de 2.000 hombres con un entrenamiento importante, 800 de esos hombres provienen de la Policía Federal, así que es gente con experiencia, otros provienen incluso de la Armada, son oficiales y suboficiales de la Armada, es decir, gente que, si bien el entrenamiento que recibe un militar no es el que corresponde a un policía, pero bueno, hay sí una experiencia en manejo de armas, en fin, de manera que es gente que puede asumir perfectamente la custodia de sus propios edificios, que no es dentro de las tareas policiales, obviamente, la más compleja. Nosotros tenemos la seguridad de que se puede asumir esto, ¿no? Además, fue reiteradamente advertido, comunicado, pero estamos seguros que la ciudad puede perfectamente asumir la custodia de sus edificios. Por eso creo que son cosas más bien asesoradas por especialistas en campañas electorales, porque he escuchado decir el problema de las escuelas. ¿Sabe cuántas escuelas custodiaba la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires? 9. Solamente 9, sobre 836 escuelas públicas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. El resto se mantiene algún tipo de tareas sobre las escuelas. Se ha hecho siempre, que se llama de los corredores seguros, que sobre todo a los horarios de ingreso y egreso de los alumnos, donde las zonas cercanas a las escuelas se vigilan, se patrullan, pero eso es un servicio de comisaría, no es un servicio adicional, de manera que eso se mantiene, pero se está queriendo generar una alarma en los padres sobre el tema de las escuelas, que es absolutamente inventada. Había 9 escuelas secundarias, que por supuesto puede cubrir perfectamente el cuerpo de Petropolitana, que tiene 2.000 efectivos. Es decir, que, ministra, ¿usted cree que la Metropolitana se puede hacer cargo de cuidar estos edificios públicos? Pero por supuesto. Entonces, ¿qué vendría a ser, como un capricho que han tomado el gobierno de la ciudad en decir, me sacan la federal, no hago nada, y que paguen el costo político? Entonces sería la conclusión esta. Sí, yo creo que hay una finalidad política, digamos, ¿no? En agrandar este tema y en victimizarse. Yo cuando lo hablé por primera vez con el ministro Montenegro el 11 de febrero en una entrevista que tuvimos, cuando le notifiqué a este tema, no me hizo ningún tipo de objeción ni me hizo ningún planteo catastrófico sobre el tema, ¿no? Este es otro punto que indican que no avisaron con anticipación y que de un día para el otro les sacan el servicio de la federal. Mire, yo hablé por primera vez esto el 11 de febrero. Yo por momentos me imagino una película de ciencia ficción o de horror donde un núcleo extraterrestre de energía misteriosa irradie una cantidad de ondas que hace que todos aquellos que estén en las cercanías o cerca de la zona de influencia, digámoslo así, de estas ondas, no digamos marcianas ni hercianas, pero tal vez de alguna otra galaxia, se conviertan, por ejemplo, en canallas. Y apenas uno sale de la égida de este centro energético, se pone como un buen tipo, hace las cosas como tiene que ser, ayuda a cruzar a la calle a la viejita. Digo, es un buen comienzo para una novela. Sí. Porque parece que cuando uno se corre de ciertos lugares, de ciertos grupos, se vuelven periodistas. Sí. O se acuerdan. Sí, sí, sí, es el caso de Gustavo Silvestre, parece, ¿no? Es tremendo. Era quien entrevistaba a la ministra Garré. A la ministra Garré, en un reportaje realmente de alguien que quiere saber lo que piensa el entrevistado, no que quiere lastimarlo, hacerlo quedar en ridículo, hacerse el vivo. O confirmar lo que piensa. O confirmar lo que piensa. Pensemos esa misma entrevista, no hace 10 años, hace 4 meses. Hace 4 meses, claro. En A Dos Voces hubiera sido el rol de Silvestre. Muy distinto. Bienvenido, Gato. Al periodismo, bienvenido al periodismo, Silvestre. Pero bueno, así de cruel está la profesión, aparentemente, ¿no? Lo que trae esta discusión, que después lo vamos a ver también en el próximo audio, es un intento de los grandes medios de poner en agenda el tema que más les gusta, o uno de los que más les gusta, junto con el de la inflación, que es el de la inseguridad. Alguien por ahí decía que las únicas letras que le quedan de la agenda, la famosa agenda de Clarín, le queda la I de inflación y seguridad, y la M de de Moreno y que Moyano. Y Moyano. Le quedaron dos letras nada más en la agenda, son todos sus caballitos de batalla. Muy perficaz el tuitero. El Instituto Militar, la I y la M. Sí, también. Pero juntaron todo, aprovecharon para decir, ahora van a dejar el propio Macri, que, digamos, si alguna duda teníamos de quién iba a ser el ungido por el grupo para encarnar el proyecto opositor en las elecciones de octubre, me parece que esta semana se inclinó la balanza hacia el ingeniero Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto deambular por todos y cada uno de los programas de TN, lo hemos visto muy en la continuidad informativa respecto de este conflicto entre el gobierno nacional y de la ciudad respecto de cuál debe ser el rol de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana, y con un acicateo constante. No solo se anunciaba la catástrofe de que se dejaba de custodiar determinados edificios públicos, sino que las cámaras estuvieron listas para denunciar rápidamente paros de trabajadores de la salud convenientemente acordado con el gobierno de la ciudad, un paro bastante raro. No, incomparable, por ejemplo, con la medida de fuerza del Teatro Colón, que viene hostigando y que aparentemente encontraron una solución al gobierno de Mauricio Macri en los últimos meses. En este caso, los médicos, la Asociación de Médicos Municipales, que están directamente vinculados al ministro de Salud de Mauricio Macri, no fue tomado como una cosa en contra del gobierno. Es más, no escuchamos a ningún funcionario, a Macri ni a Rodríguez Larreta, repudiar. No, al contrario, Mauricio Macri dijo que comprendía a los médicos. Claro, no así. El primer paro que comprende Mauricio Macri. Claro, es justo el que le sirve para instalar un tema. Pero después hemos visto en el Piñero manifestaciones a favor y en contra. Evidentemente ni siquiera pudieron concitar la adhesión de todos, porque yo he visto también por televisión enfermeros, médicos y demás diciendo Macri trae a la metropolitana, ¿para qué sirve la metropolitana? Y denunciando que un famoso robo que se decía había sido previo a la nueva modalidad de prestación de servicios de la Policía Federal. Bueno, todo esto ha sido metido ahí en la bolsa, Macri diciendo ahora a los niños le van a arrebatar las mochilas, después lo que se conoció claramente que eran solo 8 escuelas las que custodiaba la policía, de 800 y pico que custodiaba. Y como bien lo decía la ministra Garré recién, digamos, los operativos de corredores seguros, que esto es en el horario de salida del colegio, de entrada del colegio, Esto está a cargo de las comisarías, con lo cual va a seguir como funcionando toda la vida, parte como de, toda la vida. De lo que ocurre. Igual, con la eficacia que, o ineficacia sí, de toda siempre, la vida. Eso no, que estuviera no quiere decir que fuera perfecto, ¿no? No, no, no, desde luego. Yo igual creo que Macri viene a ser el de la Sota del grupo. Digo, el de la Sota dualdista del grupo. Sí. Es como el primer experimento que lanzan ya medio jugado y sin fichas. Y tienen ahí en la gatera un Carlos Alberto Reutemann Alfonsín, sí, a ver cómo lo pueden llegar a manejar. Tiran este a ver si cuaja. Uh-huh. Sí. Así que por un tiempo vamos a tener un Macri esplendente. Bueno, ahora vamos a leer. Sí, estamos medio pasados, sí. Nos hacen señas de todo tipo. Estamos medio pasados. De hecho, para no extendernos más, Van der Kooi señala esto de alguna manera en un artículo en Clarín. Sí, otra embestida acá ayuda a Macri a eludir su enredo con la oposición. El malestar por su propuesta sobre una candidatura única, dice Van der Kooi. La oposición quería que el documento sobre la democracia perdurara. La irrupción de Macri ayudó a sacarlo de la escena. Claro, Macri, ni lerdo ni perezoso, hacia fines de la semana pasada, tras un bochornoso documento firmado por distintos líderes de la oposición, y acá hay que destacar, por lo menos, aunque sea por preservación propia, autopreservación, ni Pino Solana, ni Wiener, ni la propia Margarita Stolbizer lo suscribieron. Pero Macri salió en una vivada de operativo de prensa medio a ofrecerse para, en torno a ese documento, ser él el único candidato y demás. Bueno, y acá el grupo Clarín sostiene que esto lo sacó, está embestida contra del gobierno nacional, como lo titula Van der Kooi, uh-huh, lo sacó de ese lugar incómodo con la oposición. De todas maneras, son todas fichas que se juegan, de las pocas que le van quedando. Todos descreen de que se pueda llegar a la unificación de una sola candidatura. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto durante... Y después de la tanda, en todo caso. Sí, después de la tanda y durante los próximos programas seguramente. Vamos a la tanda antes que nos maten. Espacio publicitario. La Pulseada, la revista que fundó hace 9 años el padre Carlos Cajade. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente Clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Cuando la flor de Deigo comienza a florecer, comienza el vendaval. Cuando está florecida, llega la tormenta. Entonces atraviesa la isla una gran tempestad y mucha tristeza. Pero canto esta canción para que todos la oigan y sientan que la guerra y la tempestad son una de las cosas más tristes para los que se quedan en esta isla. Dios creador permite llevar puro este mensaje alrededor del mundo. Radio Provincia, en solidaridad con el pueblo de Japón. Lotería de la Provincia te invita a disfrutar de 3 días de música gratis al aire libre. El gusto del folclore. Del 8 al 10 de abril, el chaqueño palavecino, Soledad, Gustavo Santaolalla, Eva Ailon, el dúo Coplanacu, Rally Barrio Nuevo, Teresa Parodi y muchos más te esperan en el Bosque de la Plata para disfrutar lo mejor de nuestro folclore. Para más información, ingresa a fisba.com. Buenos Aires Cultura. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Ya está disponible la vacuna antigripal en toda la provincia de Buenos Aires. Se provee y aplica a todos los grupos de riesgo en forma gratuita en todos los centros de salud. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Provincia Leasing. Ahora te financiamos hasta el 100% de tu auto, moto de alta gama o cuatriciclo cero kilómetro. Y si querés, al cabo de un tiempo te damos la posibilidad de cambiarlo. Si sos profesional independiente, monotributista o empleado, podrás obtener esta nueva línea con cánones de 31 a 60 meses y con una tasa fija del 18,5% nominal anual durante los primeros 12. Llamanos al 0810-122-5237 y conoce las características y condiciones de esta nueva línea de leasing para individuos. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. Hubo un papa, el anterior papa, que declaró al infierno como lugar virtual. Después el nuevo papa volvió a ratificar que existe el infierno, así que por la duda portémonos bien. Bueno, si hay cielo, hay fantasmas, solo vayas a ver uno, ¿no? Tom Lupo conduce Taxi, lunes y viernes a las 16 en Radio Provincia. Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Tengo derecho a ser feliz. Tenés derecho a ser feliz. Vení a ver a Pimpinela. Buenos Aires se mueve. Llega a tu municipio con sus jornadas comunitarias. Te esperamos el sábado 16 de abril a partir de las 14 horas en Avenida Perón 4676, junto al nuevo Palacio Municipal Los Polvorines, Malvinas Argentinas. La entrada es libre y gratuita. El sábado 16 de abril, todos con Pimpinela. Presenta Lotería de la Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Nosotros y los medios, a todos buenas tardes y feliz 36 sábado que los estoy escuchando y recibiendo en mi casa. Quiero saludar a Perla Muri, a la señora Alejandra, a Lorena y a los Gustavo. ¿Qué pasó con Cobo? ¿Qué pasó con el gran Cleto? ¿Dónde está el gran, pero el gran posibilitador de del cambio del país? Por favor, se están borrando solo, está entrando de a poquito de la decantación. Por eso, cuando se alineen los competidores de distintas condiciones y todo con las ilusiones de consagrarse ganador, yo que soy un conocedor y en las trenzadas como esta, voy a redoblar mi apuesta y en actitud orgullosa apostaré mis patacones a la neta. Doctora Niñán, usted es un hombre de prestigio, se puede estar de acuerdo o no, pero usted tiene prestigio y hablan con usted gente de todas las extracciones. Sí, y obviamente lo hacen, debe haber más acuerdo que disidencia, seguramente en muchas cosas. Por fortuna, sí. ¿Por qué esto no se transmite a algo que permite una estabilidad mínima de hechos en un tema tan crucial que lo paga la sociedad? Ahora, fíjese una cosa, yo tengo, efectivamente yo coincido con esta política de Estado, me resulta inexplicable, y esto algún día lo discutiré con la doctora Garré, el por qué genera estos incidentes inútiles con la Ciudad de Buenos Aires, que a la ciudadanía le generan zozobra, que este es el tema que quiero marcar. Porque es un tema clave, ¿no es cierto? Fíjese lo que está pasando. Digo, este es un elemento preocupante, porque digo, fíjese que hay una posibilidad de trabajar con quien piensa distinto en algo que sea común, porque todos se acuerdan con esto de que hay que modificar la policía y demás. Pregunta final. La realidad demuestra que sin, objetivamente, más allá de estos episodios, sin acuerdo político importante, el tema de la seguridad seguirá siendo agua. Absolutamente así. Bien, casi por un sí o no. Usted ve, usted habla con gente de todas las partes. ¿Usted ve ese germen de darse cuenta de esto y de generar esta situación? Olvídese de los funcionarios y demás. ¿Lo ven las dirigencias políticas que deciden en los espacios políticos respectivos? ¡Calla, cállate, cállate, cállate, que me desespera! Pero antes que nada, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Estos muchachos son reales o son actores? La policía metropolitana son reales. Y los otros son actores. Pero sí, yo digo, en este momento, en el hospital, puede haber víctimas. Y los tenemos acá. Es un mamarracho. A mí, realmente, como porteño y como vecino, me da asco tanta mentira organizada. Es decir, están jugando con la vida y la salud de la gente. La preocupación de la gente. Estamos a la buena de Dios. ¿Quién cuida a Buenos Aires? La Policía Federal, la Policía Metropolitana. Estamos a la buena de los delincuentes. Este es el tema de hoy. Este es el tema de debate de A Dos Voces. Y además, el otro debate, ¿no? Oficialismo y oposición, en este caso en la ciudad, con los legisladores Ritondo, del macrismo, y Tito Nema, del Frente para la Victoria. Este es el tema de la semana, del día. Estamos a la buena de Dios, estamos en tierra de nadie. Hay mucha preocupación en la gente. El tema de la semana, el tema del día, tiene que ver con el temor, con el problema de la inseguridad que vivimos los argentinos, en este caso los porteños, la metropolitana, la federal. ¿Quién se ocupa de nosotros? Hoy hay muchos lugares que es tierra de nadie, que están a la buena de Dios, entre ellos muchos hospitales, plazas públicas, colegios. Uno dice, bueno, son los habitantes de Capital. No, son los habitantes también del conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires y de todo el interior que vienen a Capital. Es un tema que interesa a todo el país. Así es, y lo vamos a seguir debatiendo con los candidatos, con otros candidatos a jefe de gobierno. Estamos a la buena de Dios, nadie se ocupa de este tema, lo vamos a tratar. Ya, cállate, cállate, que me desesperas con tanta insistencia, ya tengo... Rajá, burrito, rajá. Bueno, y sobre el final, ya cerrando este programa, gracias a Elvio, y terminaba su poesía con La Negrita de Tolosa, está claro que quedó cortado en algún lugar de la edición. Bueno, qué cosa, ¿no? Juro que no hubo repetición de los parlamentos de Bonelli y Alfano, eran los copetes de cada bloque. Claro. y da un efecto más... insistente, pero también fueron las preguntas reales que le hizo Nelson Castro a Leonardo Daniel, ¿no? Okay. Nada más que toda una tras de otra, claro. Pero con una insistencia importante. Usted decía la otra vez que no, el periodista debe hablar menos que el entrevistador. Eso es lo que creía, me parece que estoy a punto de pensar que es una equivocación. Una cosita sola para terminar esto de estamos a la buena de ya. Estamos a la buena de Dios, a la buena de los delincuentes, estamos a la buena. La Nación, hubo un incidente esta semana, lo recordarán los oyentes, que hubo un corte de la autopista Ilía de 7 horas por los vecinos de la Villa 31 que reclamaban así que una ambulancia del SAME, por no querer entrar a la villa, había dejado abandonado a una persona que finalmente murió por un ataque de epilepsia. Uh-huh. ¿Cómo tituló La Nación y cómo tituló Página 2 en Página? La Nación tituló 7 horas de caos por un piquete de 50 personas. Vecinos de la Villa 31 cortaron la Ilia e hicieron colapsar el tránsito. Y con una foto que muestra la Avenida Libertador muy embotellada y la autopista Ilía vacía. Uh-huh. Es decir, el foco de la noticia para los editores de La Nación es el trastorno de tránsito. Después, si uno lee la noticia, se encontrará con que efectivamente una persona de 47 años perdió la vida. ¿Cómo tituló Página 12? La Villa o la Vida, Un hombre murió porque los responsables de la ambulancia del SAME, enviada a socorrerlo, no quisieron entrar a atenderlo a la Villa 31, aun cuando tenían custodia policial. Ni siquiera esperaron a que sus familiares lo acercaran. Tras 7 horas de corte en la autopista Ilia, el gobierno porteño se comprometió a evitar que se repita. ¿Cómo que se comprometió? Un poquito tarde. Y Clarín, el mismo día que decía, sí, que juntó todo, hizo un gran pasticho. Sí, exacto. Piquetes, caos y reclamos de custodia policial. Después del retiro de la federal del hospital y escuelas, un grupo reducido de vecinos cortó por 7 horas la autopista Ilia y el acceso norte a la ciudad colapsó. Protestaron porque las ambulancias del SAME se negaban a entrar a la Villa 31 sin policías. Bueno, hubo otros 6 piquetes. No, claro, sabemos. Un reducido grupo de personas, hacía piquete. Para mañana anuncian paro médico. Esa es la razón por la cual los piquetes del 2008, de la Sociedad Rural, de la Federación Agraria y demás entidades patronales del campo, eran legitimadas por los diarios. Debe ser por el número. Seguramente. 50 personas es ilegítima, sobre todo este tipo de personas, carente de recursos y demás. Muchas personas con sus 4x4 si son legítimos. Se murió un tipo, señores de Clarín, de la demás, se murió uno. Lo demás es secundario. Se murió. ¿Qué importa, claro, si eran 3, 20 o 150, claro, en el piquete? Claro. ¿Cómo vamos a legitimar que el SAME no atienda a alguien porque estamos en problemas con esta muchacha? Sí, y como nos decía Alejandra, en algún lugar Clarín, como todo atenuante, puso que ya tenía antecedentes cardíacos. Ah, sí, bueno, sí, con lo cual era. No estaba entero. Ahora que nos estamos yendo, encuesta publicada el martes 5 de abril por Tiempo Argentino, que es una encuesta de Ibarómetro, de la consultora de Ibarómetro, sobre distintos aspectos vinculados a la relación de Clarín y los lectores. Ajá, ¿qué dice? Acá hay 4, de una extensa nota, hay 4 gráficos. Uno dice: ¿usted cree que las empresas deben permitir a los trabajadores reunirse en asamblea por esto de los gráficos? Dice el 67% que sí. Ajá. Contra tan solo el 18% que no. Respecto de que los trabajadores gráficos de Clarín dicen que esto no es un ataque a los medios, sino un conflicto con una empresa, el 47,5% le da la razón, solo el 28,5% se manifiesta en contra. Y respecto de si la policía debió haber reprimido esa acción gremial, el 56,7% dice que no, el 31%, un preocupante 31,3% dice que sí. ¿Y de credibilidad del diario no hay nada? Sí, por último, dice: ¿usted cree que el diario Clarín brinda información sesgada por la pelea con el gobierno? 48% que sí, 16,6% que no y 35,4% no sabe, no contesta. Es decir, todas estas cosas que venimos analizando en estos 36 programas, no porque lo digamos nosotros, ni muchísimo menos, pero... No somos otra cosa que un pequeño reflejo de lo que todo el mundo piensa. Pero digo, empiezan a hacer mucho los argentinos, y de alguna manera u otra el 23 de octubre lo van a manifestar con una boletita que va a llevar una candidatura presidencial para despedirse sobre esta controversia que ya ha pasado todos los límites. ¿Va a haber una boleta con el hombrecito con la corneta? No, pero... Pasamos todos los límites, somos nosotros. Sí, sobre todo los horarios, así que... Esto es radio, ¿no? Esto es radio, y atrás de nosotros viene otro programa y después otro programa. Panel de control, ¿no? Sí. Bueno, saludamos a los muchachos de panel de control, nos vamos hasta el sábado que viene. Viene, termina el panel de descontrol, que sería este, y ahora viene el de control. Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la república madre que te pa? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Referí la recalcada culo de tu madre. Nosotros y los medios. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Chau, chau, adiós. Te digo chau.